Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? De esta forma damos comienzo a una nueva presentación de este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio, en donde estudiamos diariamente la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano, como siempre, del conferencista internacional Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo y en este día, al comenzar con la serie Cómo restaurar al caído, le presento el primer mensaje que lleva por título Nuestra actitud de corazón. Adelante, Luis. Hoy quiero comenzar una serie acerca de un tema que, francamente, hace mucho que no tratamos. Lo voy a titular ¿Cómo tratar a un hermano caído? Todos nosotros tenemos experiencias en nuestra familia en que tenemos una desavenencia, un altercado, un cambio de palabras con algún ser querido, quizá con un familiar, con algún amigo, con alguna persona íntima, o podría ser también en nuestra iglesia. Hemos quizá, digamos, descubierto, se nos ha llamado la atención, de que algún amigo, algún hermano, llamémoslo, ha caído. Puede haber caído en un grave pecado. Por otro lado, puede ser que sea meramente una sospecha o una falsa acusación. Uno de los grandes problemas de la historia que ha existido siempre es cómo tratar a la persona que ha caído o que se cree que ha caído. Por ejemplo, ¿qué pasos debemos tomar? Si se nos dice que una persona reconocida en nuestra congregación parece que se le sospecha de cierto pecado, ¿qué pasos hay que tomar? Muchas personas critican en secreto. Otras personas comienzan a practicar el chisme. Comienzan a correr rumores y cosas que pudieran ser falsas. Otras personas se tornan violentas. Llaman a la persona, quizá acusada, quizá malamente acusada, quizá sí ha pecado, pero la llaman con violencia. La tratan duramente, la expulsan de su círculo de amistades o la expulsan de su iglesia sin siquiera escuchar la defensa o las palabras de este hermano o de este amigo o de este pariente. Pues hay una mecánica, hay una manera de tratar a la persona caída. Y lo primero que debemos tratar en estos breves minutos que tenemos hoy, y si Dios quiere continuamos en los días subsiguientes, es lo siguiente. ¿Cuál debe ser la actitud mía hacia un hermano que ha caído, o que se dice que ha caído, o que creemos que a lo mejor haya caído en algún mal obrar, en algún pecado, por usar una palabra, digamos, bíblica? Pues bien, lo primero que debemos pensar es lo siguiente. ¿Cómo quisiera yo que me trataran mis amigos y hermanos a mí, si en este caso fuera yo el que hubiera caído? ¿No le parece razonable? Esto es lo que comúnmente llamamos colocarnos en los zapatos del vecino. O sea, colocarnos en su lugar. Pensar como él está pensando. Llorar como él estará llorando. Sufrir como él está sufriendo. Sentir como él está sintiendo. No pretendiendo que somos mejores que él. Pues bien, hay una frasecita que los psicólogos apoyarían, y aunque no la apoyaran, es bíblica. San Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esa es la primer frasecita que debemos tener en cuenta. ¿No le parece, mi amable oyente? Yo creo que estaremos de acuerdo usted y yo, que si usted o yo, por una falla, por una tentación, llegamos a tropezar y caer, tendríamos una manera muy distinta de pensar cuando otros nos tratan a nosotros. Pues bien, vamos directamente al caso. ¿Cuál es el principio saludable, el principio amoroso, si se quiere, el principio psicológicamente sano, sociológicamente provechoso y, digámoslo de una buena vez, bíblicamente inspirado y revelado por Dios? Le recomiendo que usted marque allí en su Nuevo Testamento la Epístola a los Gálatas y el capítulo 6. Si la tiene, ábrala rápidamente. Dice así, Gálatas 6, 1 al 5. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros, y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Pues bien, en estos 5 versículos tenemos los principios más sólidos y sanos que deben regir nuestra actitud de corazón cuando creemos que un hermano ha caído, o se sospecha o se dice que ha caído. ¿Qué nos dice el pasaje? Primero dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre. En primer lugar, si usted oye que una persona ha caído, fracasado, tropezado, pecado, lo primero que debe preguntarse según este pasaje de la Biblia es esto: ¿qué tal estoy yo en mi vida espiritual? ¿Soy yo tan perfecto? ¿Estoy yo andando controlado por Cristo? ¿Tengo algún derecho yo de juzgar a este pobre hermano que ha caído o tropezado o faltado? Esa es la primera pregunta. Luego, el segundo principio, usted nota que dice, restaure al tal con espíritu de mansedumbre. En otras palabras, lo que nos dice aquí es que cuando hay una persona que ha caído, fracasado o pecado, que ha faltado, nuestro propósito debe ser restaurar. Esto quiere decir levantar, volver a poner sobre sus pies al pobre amigo, hermano o pariente caído. Nuestra actitud debe ser una de amor y el propósito debe ser levantarlo. Luego el tercer principio es el siguiente, dice que lo hagamos con espíritu de mansedumbre. Mansedumbre quiere decir que yo mismo me siento quebrantado por la caída, la falta o el pecado de mi hermano. En una palabra, no voy con espíritu arrogante, no voy como, digamos, una persona enfermiza de mente que quiere golpear al caído y mantenerlo en el suelo, no. Voy como un padre, como un hermano, como una persona mansa. Luego el cuarto principio dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Volvemos a lo que dije al principio hoy. Es esto. Yo debo ir con humildad, entre otras causas, porque yo mismo pudiera llegar a ser tentado. Yo mismo pudiera caer como cayó él. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces debo ir con ese principio, con esa actitud, de que yo mismo soy débil. Yo mismo no tengo tanto poder. Entonces voy y le doy la mano a mi hermano. Sí, procuro restaurarlo, y mañana y pasado, si Dios quiere, veremos cómo se hace esto, pero por el momento, ¿cuál es mi actitud? Según el versículo 2, aquí en Gálatas 6 se nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Ese es el quinto principio. Mi hermano cayó. ¡Qué triste! ¡Qué lástima! ¡Qué dolor! ¿Cuánto está perdiendo en la vida por su fracaso y su pecado? ¿No es así? Cuando una persona cae y fracasa, está perdiendo mucha, mucha, pero mucha riqueza espiritual, moral. Está perdiendo su felicidad, su conciencia está manchada, no tiene paz. ¡Pobre hermano mío! Esa es mi actitud. Yo llevo la carga de él. Y luego el sexto y último principio que tenemos para atender al hermano que ha caído es este. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿La ley de Cristo cuál es? Es la ley del amor. La ley de Cristo es amaos los unos a los otros. ¿Sí? Esta debe ser mi actitud y la suya, amable oyente. Perdonar como Cristo nos perdonó. Amar al caído como Cristo me amó a mí y lo amó a usted. Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacer llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. De esta manera llegamos al segmento de la música. Hoy nos va a acompañar Nali Serra con la canción Con Jesucristo todo es posible. Así que quédese con nosotros porque nuestro programa Cruzada con Luis Palau todavía continúa. Un viento de locura invade la ciudad.